Pues yo creo que hay tiempo suficiente para plantear una discusión acerca del seminario. Tenemos aproximadamente 20 minutos, mucha gente interesada y que actualmente trabaja en esta área, y me gustaría escuchar sus comentarios. Primero, los residentes, si hay alguno voluntariamente que quisiera hablar acerca de la presentación y comentar acerca del tema, voluntariamente, no tuviera que... Sí, doctora Diana. Gracias. Al igual que se está hablando de factores de ultra alto riesgo, también podríamos hablar de factores protectores. Y otra pregunta es, ¿qué repercusiones, bueno, a nivel social y familiar podría ocasionar tanto pues en la familia como en el paciente al que se le dice que se encuentra dentro del grupo de ultra alto riesgo? Bueno, pues respecto a si existen factores protectores para sujetos, ¿no? Porque no son ni siquiera pacientes. Yo no he encontrado nada al respecto. Lo que sí te podría decir es que, bueno, ya cuando está presente la enfermedad, sí hay factores que estarán asociados con un mejor pronóstico, ¿no? Como un inicio tardío, que tengan una buena red de apoyo familiar, que hayan tenido un buen funcionamiento previo al inicio de la enfermedad. Son factores que sí se asocian con una buena evolución de la enfermedad. No he leído nada, no sé, ahorita vemos si existe, sobre sujetos con alto riesgo. La segunda pregunta sobre repercusiones. Bueno, pues sí, finalmente, ¿no? Aunque mal, pues se ha hablado mucho de la estigmatización que sufren estos pacientes, ¿no? Son los que les llaman los loquitos, ¿no? Los esquizofrénicos. Entonces, decirle a un joven, solamente es raro, ¿no? Que ni siquiera sabemos si va a desarrollar alguna psicosis, que está en una fase prodrómica para desarrollar esquizofrenia, bueno, pues creo que es una agresión. Incluso, pues se está discutiendo si este tema puede ser un apartado del DSM-5, ¿no? Incluir en las hojitas sujetos con pródromos de esquizofrenia. Y algunas recomendaciones que yo he leído es que estos, pues los expertos dirían, bueno, faltan muchos datos, ¿no? Están empezando, pues lleva una década de estudio esto, como para que ya metas, ¿no? Como un diagnóstico de pródromos de esquizofrenia. Cuando vemos que hay muchos falsos positivos, ¿no? Y pues están los otros, los falsos positivos. Lo que están sugiriendo para el DSM-5 es que en vez de utilizar como criterios para pródromos de esquizofrenia, ya los estás encasillando, que más bien se utilice como un síndrome de riesgo, ¿no? Como que existe un apartado de síndromes de riesgo. Y de esta manera, bueno, pues no está siendo tan agresivo, ¿no? Con los sujetos al decirles que va a desarrollar esquizofrenia. Sí, actualmente estamos trabajando en las guías de práctica clínica y uno de los dilemas que nos planteamos es si realmente existe la prevención para psicosis, ¿no? Bueno, en conjunto con el doctor Ricardo Zaraco. Y de lo que sea, sabemos que la esquizofrenia es un trastorno porque todavía no es una enfermedad, no está definido fisiopatológicamente exactamente qué es lo que sucede. Si no hemos podido definir, bueno, en prógrafos, en esquizofrenia aún tampoco. No sabemos exactamente qué es lo que sucede. Sabemos que el factor más importante es el factor genético, pero es una entidad multifactorial. El medio ambiente también tiene un peso muy importante porque no hay concordancia del 100% en gemelos. No es un trastorno, una enfermedad 100% genética. Hay factores relacionados con el desarrollo temprano, complicaciones ginecobstétricas, exposición a trauma craneoencefálico, epilepsia. Se han estudiado, ahorita realmente no se han puesto de acuerdo los investigadores a llegar a una conclusión. Lo que sí se ha demostrado, bueno, es que la exposición a sustancias en una etapa temprana de la vida, en la adolescencia o en la pubertad, puede acelerar o puede hacer que un trastorno psicótico se presente en una etapa más temprana, pero no sabemos si finalmente, inevitablemente, se va a presentar el trastorno en pacientes que no se han expuesto a sustancias, sobre todo estimulantes. El papel de cannabis todavía sigue siendo muy controversial también, pero bueno, ese sigue siendo el santo grial para esquizofrenia y psicosis. ¿Realmente existe la prevención como tal? ¿Algún sí, doctor Ahumada? Buenos días. Más que nada yo quería enfocar un comentario que es igual una pregunta de si sería válido enfocarnos en estos pacientes falsos positivos, porque por ejemplo revisando un poquito acerca de los síndromes prodrómicos en México, que el tiempo estimado de la psicosis no tratada incluso llegan a ser hasta 50 y tantas semanas, ¿no? En las que los pacientes pues han estado pasando por un periodo de deterioro, pues quién sabe desde hace cuánto tiempo. Igual pacientes que tenemos, como que los clasificamos con psicosis de inicio tardío o esquizofrenia de inicio tardío, ya por decirlo de otra manera. De la misma manera, revisando otras cosas en el artículo que nos mandaste, el uso, se propone ahí el uso de antidepresivos como un posible tratamiento fuera de los, pues, o sea, tratamiento de alguno de los síntomas tan inespecíficos que vemos en estos estados prodrómicos. También el desarrollo de psicosis como, o de ideas delirantes o de alteraciones en la sensopercepción como un marcador de gravedad en una enfermedad, por ejemplo, en un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, en una manía con síntomas psicóticos. ¿Qué tanto sería válido pensar que son pacientes que ya llevan un estado prodrómico pues atenuado, por decirlo de alguna manera, ya sea por cuestiones de caracterológicas, cuestiones del ambiente o, no sé, tolerancia a la enfermedad de los familiares? ¿Y qué tanto sería válido pensar que cuántos pacientes no tenemos que puede ser que hayan estado en esta etapa prodrómica por mucho tiempo, atenuado por nuestras intervenciones, porque llegan con ansiedad, llegan con insomnio, llegan con alteraciones del ánimo como depresión? ¿Valdría la pena en algún momento, pues, no sé, afinar ciertas pues características de los tamizajes de esos estados prodrómicos? Sin embargo, pues vemos que, aunque sigue siendo muy inespecífico esto, la tasa de transición de psicosis ha bajado, ¿no? ¿Qué me puedes comentar al respecto? No entendí la pregunta. Pues sí, creo que estuvo muy larga, ¿no? Bueno, creo que la precisamente, ¿no? Pues antes que nada, no son pacientes, ¿no? Son jóvenes, distintos. Y entonces, bueno, pues al identificarlos, pues precisamente esto, ¿no? Tratar la sintomatología prodrómica que tú dices, ¿no? Hay muchas comorbilidades con insomnio, estados de ansiedad, cuadros depresivos. Entonces, esto sí podemos ir tratando finalmente en los jóvenes. Y pues se ha visto que los resultados han sido buenos, ¿no? Incluso hay varios estudios que han reportado actualmente que está disminuyendo este índice de transición. No sabemos si específicamente pues, debido a estas intervenciones tempranas. Más que nada era con respecto a qué nuevas pues caminos se propone a futuro como para afinar un poquito más el tamizaje para hacer alguna intervención temprana, no sé, alguna cuestión genética, tenemos ese síndrome de los telómeros cortos, algo relacionado a eso. Sí, bueno, pues se sigue trabajando, ¿no? Al respecto, pues como les puse en la presentación, esta escala de síntomas prodrómicos, ¿no? El Prime Screen, ya la tenemos validada aquí en el país. Estaba contando, pues, uno de los autores del estudio, que de la muestra, ¿no?, de 530 y tantos jóvenes, de los cuales 89 resultan clasificados como síntomas prodrómicos, pues era una gran ventaja, ¿no? Pero me estaban diciendo que finalmente la escuela no permitió seguir darles un seguimiento a estos jóvenes que se habían detectado prodrómicos. En cuanto a las intervenciones, pues ha habido muchos estudios, efectivamente, se había mencionado el uso, ¿no?, de antidepresivos en algún estudio con resultados, no recuerdo si fueron significativos, pero mejoraba, ¿no?, el índice de transición. Sin embargo, pues realmente hasta la fecha no está como, no es válido, ¿no? Darles por, algún tipo de tratamiento farmacológico a estos sujetos. Y pues lo único que se ha sugerido es el empleo de otro tipo de terapias no farmacológicas. Pues se siguieran estudiando muchos factores, ¿no? Que pudieran incluir ahí lo genético, por supuesto, ¿no? El consumo de sustancias, pues antecedentes ginecobstétricos. Sí, doctora Isabel. Ah, soy Mayra. Bueno, creo que a lo que se refería Juan Pablo es que a lo mejor se han propuesto también la cognición social como un probable endrofenotipo, que bueno, todavía no hay ninguna conclusión, ¿no? Pero creo que lo más importante de poder localizar a estas personas con ultra alto riesgo o de saber si ya tienen algo prodrómico sería como una intervención en cuanto a lo que se refiere a la psicoeducación de manera muy importante y agresiva, ¿no? Porque tiene que ver con todas estas cuestiones culturales que se han tenido y pues cambiar el pensamiento de toda una cultura pues es muy complicado, ¿no? Entonces sería como dar una psicoeducación muy fuerte, muy, muy constante, que se ve que ha sido como el resultado, el mejor resultado, inclusive en comparación con el uso de fármacos, de antipsicóticos atípicos a dosis bajas. Doctora Álvarez, perdón. Bueno, es un tema pues sin duda como muy relevante y muy interesante, pero también pues cuyo estudio parece ser extremadamente complicado, ¿no? Simplemente por el hecho de que el pródromo por definición es un concepto retrospectivo. O sea, no podemos realmente saber que eso que estábamos viendo o eso que ese síndrome que nosotros calificamos como prodrómico realmente es prodrómico hasta que tenemos la manifestación franca, ¿no? De aquella enfermedad, lo que sea, ¿no? Que estamos evaluando. Y aunque, bueno, la prevalencia de esquizofrenia es de 1%, la incidencia, ¿no? Anual, o sea, en este caso de nuevos casos prodrómicos o de emergencia, pues sería más baja, ¿no? Como 1 a 10,000. Y eso, pues, pone en evidencia que realmente el ir avanzando, ¿no? En poder tener como una evidencia científica clara, o como más certera respecto a qué características tienen estos sujetos y qué intervenciones pueden ser útiles en ellos, pues va a tomar un tiempo todavía largo. Yo estaba pensando en esto del tratamiento previo, ¿no? A la psicosis, especialmente con el uso de fármacos que actúan a nivel de receptores de 2. Y es que, bueno, finalmente la hiperactividad, ¿no? En receptores de 2 a nivel del estriado, que se ven estos pacientes prodrómicos y en los pacientes esquizofrénicos, pues parece ser ya un resultado tardío de una serie de cambios que se vienen generando justamente atrás. Y bueno, que en ese sentido parece ser que justamente la disfunción en las conexiones glutamatérgicas, bueno, en las conexiones en las cuales en distintos sistemas de neurotransmisores el glutamato actúa como un potenciador para la formación de sinapsis, podría ser uno de los mecanismos fisiopatológicos que está detrás. Entonces, en ese sentido, pues no sé si hay como en vista el pensar en este tipo de sujetos, más bien enfocarse en otros sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, estos fármacos que actúan a nivel del receptor de glutamato, ¿no? Como agonista de glicina, o incluso en los estudios de imagen, el sí medir la actividad dopaminérgica, pero empezar a buscar también qué pasa, ¿no? Con este sistema glutamatérgico antes de que se manifiesten francamente los síntomas psicóticos. Sí, doctor Mayer. Y bueno, también en respecto con lo del tratamiento previo a que los prodromos o no. También, si ahorita estamos viendo en los estudios de PET, en los de los pacientes con pródromos, y sí se ve que hay una hiperdopaminergia estriatal, entonces al dar un antagonista de 2, serían ya sea de primera generación o de segunda generación, igual estaríamos perpetuando de una manera reactiva, como de una manera una retroalimentación positiva, la hiperdopaminergia estriatal, y entonces probablemente en el momento en el que el paciente se deje de tomar el fármaco o se retire por el médico el antipsicótico o algo así por el estilo, podríamos nosotros mismos botar al paciente, ¿no? O dar el viraje hacia la esquizofrenia, o hacia, no tanto la esquizofrenia, porque en sí estamos hablando aquí de dopamina, y la dopamina últimamente, pues en los estudios se ha visto que en sí, o sea, sí es algo muy importante de la esquizofrenia, pero más que de la esquizofrenia, de la psicosis, ¿no? Que es una de las partes de la esquizofrenia. Y bueno, hace poco salió en el Esquizofrenia Bulletin un artículo sobre que le llaman la hipótesis dopaminérgica versión 3, ¿no? Donde habla una teoría de 4 hits previos a la hiperdopaminergia estriatal para como una vía final para la psicosis, ¿no? Que sean los factores genéticos, el uso de sustancias, los antecedentes familiares y otras conductas, ¿no? Entonces, lo que se tendría que, otra forma de intervención probable sería desde el principio, o sea, no ir a identificar los pródromos, ¿no? Sino probablemente psicoeducar a los pacientes ya con esquizofrenia, o a los familiares de pacientes esquizofrénicos, o a los que consideremos sujetos de riesgo, sobre el uso de sustancias, incluso sobre la reproducción, ¿no? Entonces, como para disminuir aún más la tasa de esto, ¿no? Pero pues, a fin de cuentas, también si se maneja que es el precio que vamos a pagar evolutivamente por algo, pues creo que también no vamos a poder hacer mucho al respecto en algún momento, ¿no? Porque va a seguir, ¿no? Entonces sería ahorita por el momento ir a atacarlo primero, no más que ya la consecuencia. Sí, doctora Duque, doctor Gutiérrez después. Bueno, dentro de esta como controversia de si tratar o no tratar, podríamos preguntarnos qué es lo que queremos lograr, si prevenir la psicosis, prevenir como el bajo funcionamiento que tiene el paciente a largo plazo o qué es, y a partir de ahí ver qué podríamos tratar. Por ejemplo, el tratamiento antipsicótico podría servir para una dimensión de la esquizofrenia, pero podríamos ir un poquito más allá en los pacientes como crónicos y aprovechar las intervenciones que se utilizan ahorita, por ejemplo, en los departamentos de rehabilitación, para dimensiones, por ejemplo, de déficit en la cognición social o en la socialización, que se ha visto que son como lo que más con lo que más se batalla para que el paciente finalmente se reintegre, que pareciera que los síntomas positivos y los síntomas negativos sí tienen como un impacto dentro de esta dimensión, pero parece que va más allá, y es ahí donde podrían hacer o ser útiles, por ejemplo, intervenciones de tipo psicosocial. La psicoeducación que decía la doctora Lazo podría ser como una opción, pero ya hay ahorita programas manualizados y como estructurados de entrenamiento, por ejemplo, en habilidades sociales, en entrenamiento en cognición social o incluso en terapia cognitiva, que sí la han utilizado para los prodromos. Entonces podríamos ver qué es lo que queremos hacer dentro de la prevención, y podría aprovecharse pues estas intervenciones y ver ya a largo plazo, digo, esto lleva como en una década, y ver como más tiempo si estas intervenciones ayudan, a lo mejor no a la aparición de la psicosis, pero sí a que a largo plazo el paciente pueda reintegrarse dentro de la sociedad. Doctor Gutiérrez. Sí, doctor Mayer tocaba ahorita un punto importante también, porque una pregunta frecuente de los familiares de pacientes con esquizofrenia es cuál es el riesgo de los sobrinos o de familiares de segundo y tercer grado, ¿no? Y esto ha permitido también que se identifiquen en etapas más tempranas y que lleguen más temprano a la preconsulta familiares de pacientes, incluso hermanos de los pacientes, hermanos menores. Sí. Bueno, yo quería comentar un poquito tomando lo que han dicho. En primer lugar, para hacer un estudio previo los estudios previos que se tienen para fase de psicosis o esquizofrenia son los de ultra alto riesgo, los de pródromos y los de primer episodio psicótico. Hablando de la situación del tratamiento farmacológico, aún se discute sobre todo cuál es el punto de corte o dónde se va a dar un tratamiento. Obviamente ya en primer episodio psicótico se elige el tratamiento, pero en las fases previas no se tiene como bien establecido cuál es el punto en donde se debe de dar, o si se debe de dar o no se debe de dar, como es lo que estaba mencionando. Las intervenciones psicosociales, como bien mencionado, son las que se han visto que tienen más, pues más apoyo para este tipo de pacientes. Sin embargo, aún dicen que a pesar de que se dé la intervención, no se sabe si esos pacientes realmente iban a llegar a un episodio psicótico o no lo iban a hacer. Entonces, queda como todavía en duda estas situaciones. Por otro lado, sería muy aventurado el iniciar un tratamiento antipsicótico en una fase prodrómica cuando, según un artículo de White, menciona que los pródromos pueden ser relacionados a muchas enfermedades. De hecho, trastorno bipolar comparte los mismos, casi algunos pródromos con esquizofrenia, depresión también, muchos de ellos, ¿no? Que era lo que ya había mencionado. Entonces, ¿qué tan factible es llegar a dar un tratamiento en estas fases? Eso es lo complejo, porque no se sabe cuántos de esos realmente iban a llegar a la fase de esquizofrenia o trastorno psicótico. Vamos a abrir la sesión a los comentarios de los adscritos. Estamos sobre tiempo, les voy a pedir que traten de ser breves. Primero el doctor Saraco, que levantó la mano, después el doctor de la Peña, la doctora Antiveros, y para cerrar, el doctor Camilo de la Fuente, que es nuestro invitado especial. Gracias. A mí me llama mucho la atención el dilema ético que se despierta si uno intenta o cae en la tentación de dar medicamento antipsicótico a este grupo de pacientes. Sí, digo, muchos evolucionan al desarrollo de una enfermedad psicótica, principalmente esquizofrenia, pero el hecho de darle a todos el antipsicótico, pues sí, yo creo que son más riesgos que beneficios, por eso se limita mucho el manejo de hasta que no empiece la psicosis. La forma de prevenir está como muy complicado. Pensando en lo de en la prevención que decía el doctor Escamilla, me llama la atención porque la prevención primaria en la enfermedad pues va dirigida más bien a, pues se dirige a pensar en disminuir la edad paterna, la edad media paterna, disminuir a lo mejor las infecciones durante la infancia, un mejor cuidado prenatal, pero esas son cosas muy inespecíficas para pensar en prevención primaria. En prevención secundaria, pues sí, tal vez darle seguimiento, detectar a los pacientes de ultra alto riesgo y darle seguimiento, pero no dar medicamento, dar simplemente una terapia de habilidades sociales, una terapia cognitivo-conductual. Y ya en la prevención terciaria, pues sí sería disminuir la morbimortalidad, lo que decía la doctora Duque, y probablemente disminuir el tiempo de la duración de la psicosis no tratada. Lo ideal sería que fuera de un día o dos días o una semana, pero eso está como muy difícil, ¿no? Muy complicado. Entonces yo creo que, a mi punto de vista, para lograr una buena prevención éticamente no es correcto dar un medicamento en esa fase, porque todavía no son pacientes. Sería como o poner la metformina en el agua que bebemos o la imipramina, ¿no? Estaba pensando en el comentario que hizo la doctora Guisa y la respuesta que dio el doctor Sarmiento. En otras enfermedades como en la diabetes, cuando tienes un sujeto de ultra alto riesgo, tienes que advertirle que está en ese riesgo para que modifique sus conductas, y no es ninguna agresión decírselo, al contrario, es educativo, formativo y de ayuda para que no evolucione la enfermedad, entonces que no se tenga ese mal concepto. Y eso evidentemente conforma parte de la psicoeducación básica que el paciente tiene que tener. Y yo creo que en ese punto quisiera comentar sobre lo que los americanos llaman la racionalidad de las intervenciones. Hoy día no se tiene un estudio científico de la secuenciación de cómo deben de ser las intervenciones, sobre todo las psicosociales. O sea, después de la psicoeducación, ¿qué vas a dar? ¿La terapia cognitiva? ¿Vas a hacer la intervención familiar? ¿Vas a hacer una intervención más amplia con la escuela? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O va a ser una intervención de desarrollo de habilidades sociales? Entonces, no existe todavía una evidencia científica de qué secuenciación deberías de tener. Yo creo que no se resaltó tanto la importancia que da el artículo que nos mandó sobre los ácidos omega 3. A mí se me hizo muy, muy relevante porque en la parte de la discusión que hacen sobre esa investigación se resalta mucho cómo los efectos colaterales son muy bajos, mínimos, y sobre todo cómo después de un tiempo, a diferencia incluso de cualquier intervención psicosocial, no hay aparición de los síntomas psicóticos. Y algo relevante dentro de los omega 3 es la etapa de la enfermedad. No es lo mismo darle el omega 3 a un prodrómico a un paciente en primer episodio psicótico que a un paciente con una esquizofrenia crónica en donde no funciona. Entonces, esta teoría de la etapa de la enfermedad y la intervención seguramente van a ser una de las líneas de investigación que se tengan que hacer con estos sujetos premórbidos. Y finalmente quiero comentar que en el estudio que se menciona de los antidepresivos, es un estudio naturalístico en donde se ve a sujetos de ultra alto riesgo y se les da unos, bueno, se evalúa a los que reciben antipsicóticos y los que reciben antidepresivos. Y llama la atención que casi el 45% de los que recibieron antipsicóticos después de 2 años tuvieron síntomas psicóticos y ninguno de los que recibió antidepresivo. Claro, es un estudio controlado y evidentemente hay que interpretarlo con cautela. Y finalmente sobre la presentación, creo que fue bastante concreta, clara, creo que aumentó mucho de lo que el artículo traía, sobre todo en el área de imágenes cerebrales y de aspectos neuropsicológicos, y eso enriqueció mucho la presentación y la discusión. Doctora Ontiveros. Bueno, felicidades por la presentación. Yo creo que tocaron un punto que es de gran controversia. Efectivamente estamos sobre tiempo, pero yo creo que esto refleja el interés de todos por participar y escuchar. Y además tienes aquí a gente con mucha experiencia que todos queremos oír. Yo creo que tendrían que haber puesto el porcentaje de pacientes que tienen padre o madre con esquizofrenia, más bien el porcentaje que desarrolla la enfermedad, ¿no? Cuando es padre y madre, cuando son los dos, y los porcentajes si se trata de gemelos dicigotos o monocigotos, ¿no? Que es casi del 80% en los monocigotos, como de 75% si es padre y madre. Y bueno, yo creo que esto es muy importante, porque yo me acuerdo que la definición de ultra alto riesgo parte del antecedente familiar, independientemente del cuadro del individuo, pues el factor más importante es el antecedente familiar. Y luego, bueno, creo que es muy relevante el comentario de Denis en cuanto a, tú puedes decir que son pródromos hasta que ya desarrolló la enfermedad, mientras no lo puedes calificar como pródromos, entonces eso hace todavía más difícil la decisión. Creo que también en la presentación tendría que haber definido, pero con ejemplos como muy claros, muy concretos para R1, qué son síntomas premórbidos, qué son síntomas prodrómicos y dónde se da, dónde ya lo calificas de, ¿no? Hace poquito estuvo el doctor Fleischhacker aquí y decía que, bueno, qué adolescente no es raro, medio darqueto, se perfora o se tatúa y bueno, qué tanto es adolescente nada más y qué tanto en un momento dado pues ya está calificando como un sujeto en riesgo de desarrollar esquizofrenia. Claro, no es nada más eso, son muchas cosas y esas son las que uno tiene que tomar en cuenta. Y bueno, aquí habría que plantearse el dilema, ¿qué tanto es más desagradable o complicado estigmatizar a alguien porque le dices que a lo mejor va a desarrollar la enfermedad o está en riesgo de, o tratarlo y quitarle más bien el deterioro y la falta de funcionamiento, etcétera, ¿no? Ese dilema pues está ahí presente todo el tiempo. Y si finalmente lo que el consenso de expertos internacionales recomienda en cuanto a no tratar hasta que los síntomas sean evidentes y que entonces lo que tienes que hacer es la psicoeducación y la intervención psicológica, aquí mi pregunta es, en nuestra clínica de esquizofrenia, aquí en el instituto, ¿ustedes qué hacen? Porque aquí es, bueno, eso dicen todos, y ya los expertos, ¿qué hacen realmente cuando tienen un muchachito así, un chavito así? Te esperas, le dices a la familia, empiezas tratamiento, lo citas cada semana, lo citas cada mes, ¿no? ¿Y qué intervención psicológica tienen ustedes implementada o que han planteado para eso? Bueno, me agrada que haya mucho interés por parte de los residentes, que la participación también voluntaria, pero esto es una parte, bueno, de la tendencia ahorita que tenemos en la clínica. Ahorita, afortunadamente, hay 2 proyectos nuevos por parte de 2 médicos residentes que precisamente abarcan el área de pródromos. Ahorita estamos tratando de hacer una red entre diferentes instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Neurología, en el cual nos estamos apoyando también mucho en relación a la infraestructura, que ahorita ellos tienen ya una red muy bien estructurada para dar el seguimiento y el soporte para estos pacientes. Y ahorita nos estamos apoyando con el doctor de la Fuente para canalizar y estudiar a estos pacientes en forma conjunta, ¿no? Mientras nosotros estamos ahorita estructurando también nuestra propia red, con ayuda también de estos 2 residentes, ¿no? El doctor Gutiérrez y la doctora Mayra Carras Lazo. Y para cerrar la sesión, me gustaría, yo creo que a todos nos gustaría escuchar el comentario del doctor Camilo de la Fuente, que es en México una de las personas que tiene más experiencia, y yo se los he dicho a mis pacientes, si en México alguien tiene como más experiencia en estudiar pródromos, y también parte del primer episodio psicótico, parte del equipo del doctor Apiquian, es el doctor Camilo de la Fuente. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es agradable regresar a su casa. También muy contento, ¿no? Porque veo que hay mucho interés en esto, ¿no? Le decía el doctor Sentíes que a nosotros nos tenían que sacar los comentarios medio a la fuerza, ¿no? Creo que se tocaron puntos aquí fundamentales, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que estamos viendo cuando llega un chico con esto? Realmente creo que el mensaje del doctor es muy claro, ¿no? Estamos viendo un síndrome, no estamos viendo ningún diagnóstico. No es una entidad diagnóstica. Lo más probable es que para el DSM-5 no lo sea también, por lo menos el consenso del grupo hasta hace 2 semanas, la mayoría de la gente dice que no, porque no hay evidencia suficiente. Si ponemos los estudios como en un mismo cajón, el 30% desarrolla psicosis. O sea, es un 70%, ni siquiera es un volado. El 70% de la gente no lo va a desarrollar. Entonces, ¿qué cosa estamos tratando? Lo que vamos a hacer es tratar sindromáticamente esto. Tiene depresión, pues le damos un antidepresivo. Tiene ansiedad, tratamos eso. Tiene fallas cognitivas, nosotros aplicamos baterías neuropsicológicas y damos terapias específicas para los diferentes déficits. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en esos sujetos? Seguirlos, nada más. ¿Para qué? Para que en el momento que empieza la psicosis, el tiempo de psicosis no tratada sea lo mínimo y la evolución sea la mejor posible. Clínicamente hablando, a lo que nosotros nos dedicamos pues, es a hacer investigación. Creo que estos sujetos despiertan un área muy interesante para estudiar desde el punto de vista que quieran, ¿eh? O sea, nosotros somos mucha neuroimagen, pero neuropsicología se puede hacer un montón de cosas, electrofisiología. Eso es lo interesante. Entonces, uno de los planteamientos, sobre todo de Alison Jung, que es de las personas que más sabe de esto, decía, ¿por qué no planteamos, probablemente para el DSM-6, algo que no se plantea en los DSM, ¿no? Meter endofenotipos, que finalmente nada más es fenomenológico. Es decir, si el paciente tiene estos síntomas y además tiene una resonancia con esto y además tiene, no sé, niveles de prolactina, por decir cualquier cosa, ¿no? Ese, a lo mejor podemos darle dosis bajas. Ese sería como el planteamiento. Pero en este momento no hay ninguna evidencia para dar antipsicóticos. Creo que el doctor de la Peña tocó algo crucial. En datos que no están publicados del estudio norteamericano este grande que tiene 290 pacientes, los chicos que más ciclaron la psicosis sean los que tenían antipsicótico. Digo, eso no está publicado. No estoy diciendo que el antipsicótico les crea eso, pero sí llama la atención, ¿no? O sea, por lo menos protegerlos no los protege. Eso sí es lo que queda como muy abierto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando le damos un antipsicótico a alguien que no sabemos qué va a pasar con él, que el 70% de los pacientes no sabemos qué va a pasar con él? Y nada más para terminar, que no se pierda esto de la psicoeducación, ¿no? Creo que es lo que podemos hacer. No hace daño decirle a un paciente que tiene un riesgo de tener algo. Lo que sí hace daño es que si, por poner el mismo ejemplo que ponías tú, Paco, si tu abuelo tiene diabetes, tus papás tienen diabetes, pues tómate metformina de una vez, ¿no? No, eso no tiene ningún sentido. Lo que podemos hacer es darle educación, seguirlo, y en el momento que la glucosa dispare, ese día le damos el hipoglucemiante. Ese día, no antes. Pero yo creo que, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, porque ven, conseguir estas muestras es muy complicado. Nosotros tenemos 20 pacientes en 2 años. Las familias se sienten mejor, ¿eh? Por lo menos van una vez al mes, saben que uno está viendo, saben que le puede llamar por teléfono de cualquier cosa. Pues algo estás haciendo, ¿no? Los estás estudiando. Entonces, creo que eso, aunque suene a poco, sí es mucho que le puedes ofrecer a los pacientes. Pues muchas gracias por su participación. Los invitamos a la sesión de septiembre. El doctor Pablo Mayer también continuará hablando de pródromos, si quieren continuar participando. Y gracias.